Ya casi se viene el humor, a esta mañana en vivo de la 106, en instantes nada más, pero antes tenemos que tomar contacto con el subcomisario Mauricio, que está aquí con nosotros en el aire en vivo de la 106. Perdón, Mauricio, estaba atendiendo, justamente me estaba escribiendo un oyente y estaba contestándole, perdón. No, por favor. Está bien, está bien. Bueno, Mauricio, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, con respecto al día de ayer en hora de la tarde, que ya creo que fue de conocimiento, una aprehensión de tres ciudadanos de nacionalidad colombiana, los cuales habrían sustraído una importante suma de dinero en la zona de la 205 y Frochan, más precisamente cerca de la estación de servicio de YPF. Estos señores, que se manejaban en un Chevrolet Prisma, fueron, mediante un operativo cerrojo, fueron interceptados por personal policial y a los cuales se le incautaron $23.500, $9.100 y un arma de fuego. El tema es que aparentemente el denunciante, que también son todos oriundos de Capital Federal, habría visto la acción, dio aviso a la comisaría, a esta seccional. Bueno, se organiza el operativo cerrojo juntamente con personal de Carril y Roque Pérez, se logra dar con estas personas en el jurisdicción de Carril y lográndose la aprehensión de los tres ciudadanos colombianos, dos femeninas y un masculino. En el día de la fecha están declarando en sede de fiscalía, quedando aprehendido en esta seccional por el delito de hurto. Ahí está. Esa información también viene acompañada de otras novedades, ¿verdad? Bueno, nuevamente con respecto a los operativos que se vienen haciendo ya desde hace unos meses a la fecha y en el marco de la causa 2302/14 por el delito de infracción a la ley 23737, en el día de ayer en horas de la tarde-noche se efectivizaron tres órdenes de allanamiento sobre las calles Ibarbia, Volonté y Ortiz de este medio. Las órdenes de allanamiento arrojaron como resultado que algunos elementos de prueba como balanza, dinero y celulares fueron incautados a los efectos de dilucidar si están relacionados con la venta y comercialización de la sustancia en cuestión, ¿no? Claro, claro. Mauricio, ¿cuál es la información que llega desde Lobos de estos jóvenes que circulaban en moto? Bueno, lo que yo me hace llegar a mí Lobos vía telefónica es que habría habido un accidente de tránsito en el kilómetro 86, creo, de la ruta 205 o en esa zona. No conozco bien la altura del kilometraje, solamente me informan esto. La gente de Lobos dice que por causas tratan de establecer hubo una colisión entre un vehículo Volkswagen Surán y una motocicleta marca Honda Bros 125. En la motocicleta transitarían dos ciudadanos de este medio, dos jóvenes, de apellido uno Mato Jonathan y otro Farías David. Estos ciudadanos oriundos de aquí, de Saladillo, habrían perdido la vida. Es todo lo que me informa a mí Lobo. Se desconocen las causales del accidente, se está investigando con Policía Científica de Cañuelas, ¿no? Ahí está. Mauricio, también hoy el diario La Mañana publica algo sobre la situación del oficial Santolini. ¿Cuál es la situación actual de Santolini? La situación actual de Santolini, él no está en el marco de ninguna causa administrativa ni más. Fue destituido, sí, del cargo de jefe de gabinete de prevención. Uh-huh. Él va a cumplir la función en otro cargo, va a cumplir otra función, ya sea en esta comisaría o si llegase a trasladar o lo que fuera a otra comisaría. Sí hay un sumario abierto administrativo donde se investiga la conducta del personal policial en el caso de Rodríguez Lautaro, que es de público conocimiento. Este sumario administrativo interviene el Ministerio Público de Seguridad juntamente con la Auditoría de Asuntos Internos. Uh-huh. Quien, en fin, serían ellos los que tomarán declaración al personal policial y si tienen un grado de participación en este hecho, sí, ellos pueden quedar involucrados en una causa administrativa y pueden de ser destituido legalmente, ¿no? Ajá. O administrativamente, como uh-huh. se dice. Pero todavía esa causa está en investigación. Cierto. Lo que estamos tratando nosotros es establecer cuántos fueron el personal, quiénes son los efectivos, ya que se habían dado diferentes nombres y demás al público, o lo he visto en Canal 5 en un caso, y bueno, se toman muchas declaraciones, ya sea de testigos y demás, se adjuntan algunos videos también, porque supe también de que en ese mismo caso habrían tenido problemas dentro de un local comercial, y bueno, todas esas cosas se juntan como medio de prueba y hacen al administrativo para también establecer si personal policial involucrado tuvo que ver en la lesión del señor Rodríguez Lautaro. Ajá. Mauricio, ¿alguna otra novedad en esta mañana? No, hasta el momento no hay otras novedades. Muchísimas gracias por el contacto, muy amable. No hay por qué. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini, desde la comisaría de Saladillo, en esta mañana en vivo de la 100.